15 minutitos para la 1 de la tarde, seguimos aquí en Apura Chachara. Si querés escuchar el programa, lo haces a través de la 96.3. Estamos en la nitrotandil.com, si querés escuchar el programa a través de la internet. Estamos con la gente, los primeros invitados del año, eso se los tengo que decir. Bueno, qué bueno eso. Eso es importante, ¿no? Este fin de semana en el Club de Teatro, ¿a qué hora? A la sábado 21 horas y domingo 20 horas. Estamos con las funciones de Inodoro Pereira, el renegado, en la sala de arriba, ¿eh? En la sala de arriba del Club de Teatro. Chicos, cuéntenme un poquito, para arrancar y para que la gente, para que algún colgado que no sepa quién es Fontana Rosa, qué es Inodoro Pereira, porque es un clásico, ¿no? Es un clásico, bueno, el Negro Fontana Rosa, bien, sinceramente no sé en qué año lo empezó a escribir, pero empezó con el personaje y fue sumando nuevos personajes a la historieta, que terminó siendo una genialidad, estuvo en diarios, su propio cómic, tira, así que es muy conocido, capaz que para las nuevas generaciones no tanto, pero a las generaciones un poco más mayores, sí, la tienen muy presente. Claro. Che, ¿de qué va esta obra de teatro, no? Digamos, ¿cómo lo encararon a este trabajo? Porque es una adaptación, ¿verdad? Es una adaptación de González Gil, y bueno, tratamos de llevar lo que es la historieta en sí, llevarla arriba, a las tablas, al escenario. Y bueno, y con la directora, con Matilde y Sergio, el texto es casi el original de las historietas, es casi lo mismo. Lo único que tiene es como, está armado como una historia entera que dura una hora, pero el texto es el mismo. Así que ¿Es normal esto de llevar historietas al teatro? Yo nunca lo vi, por eso hago esta pregunta. Digo, ¿es algo que se hace usualmente o es un hecho medio particular el hecho de llevar un modelo de historieta a lo que es el teatro? Me imagino que debe ser bastante complicado. Yo no sé de otros casos. Sí, hay otras de Fontana Rosa también que han sido llevadas adaptadas para el teatro. Para el teatro, exacto. Nosotros, bueno, esta obra en realidad la hicieron la adaptación unos uruguayos y Gabriel González Gil, y en su momento actuó el Negro. ¿Cómo era el nombre, chico? Ayúdenme porque me caigo. Perdón. Ayúdenme porque me caigo. Esas cosas pasan en el teatro, ¿no? No, la hizo. Ayúdenme porque me caigo. No están en dieta, ayúdenme. No, el Negro Varela, me dicen. Ahora se me fue a mí también el nombre. Bueno, listo, fue. Ya la habían estrenado. El Fantasma chico. Varela. Claro. Varela. Ese mismo, ¿verdad? Grande. Menos mal que está Lucas. Y Héctor Presa también. Lucía lo dijo. Muy ahí bien, ahí los chicos después nos tiraron. Y Héctor Presa claro. También haciendo de perro. Y Héctor Presa haciendo de Mendieta, del perro. De Mendieta y bueno. Luego. O sea que hay un perro. ¿Hay un perro en la obra de teatro? Sí. Hay un perro. ¿Me pueden hacer una pequeña sinopsis de lo que es la obra? Sí. ¿Quién la hace? ¿La directora? Que lo haga la directora. Sí, a ver, la historia es la siguiente. Hay un conflicto entre Eulogia, que es la mujer de Inodoro, y el escorpión, que es el eterno enemigo de ellos. Un escorpión, el escorpión bicho. El escorpión Resolano es el nombre del de un personaje. El malo de la película. El malo de la película, sí. A través de Inodoro se entera de esto que pasó entre ellos y busca venganza. Es mayormente eso. Ahí no te puedo decir qué más. Anda a verla, claro. Básicamente es así la historia. Igualmente todos saben que Inodoro es muy valiente, pero bueno, al momento de enfrentarlo. Es tragicómico, ¿no? El tema de Inodoro Pereira, pero tiene mucho de esto del gaucho, de esto del argentino, ¿no? Del argentino bruto, ¿no? Y claro, esas cosas así, ¿verdad? La pampa. Sol ahí, el indio, te iba a decir. Sí, el gaucho solitario en la pampa y con sus reflexiones y todo, entra en una historieta ahí muy, muy, muy cómica, muy divertida. Digamos, los textos son como muy ricos en imágenes también, ¿viste? Y son muy populares, digamos, los dichos de Fontana Rosa son... Sí, sí, que llega a todo el mundo, claro. Y también yo lo interpreto como que es una sátira también al gaucho argentino, ¿no? Es como que constantemente los está delirando. Sí, es sí, una forma para decirlo, no me sale mal, pero tiene que ver con eso. Y... Che, esta obra ustedes ya la estrenaron hace ya 2 años casi, ¿verdad? En el 2014, me contaban, en octubre del 2014 la habían estrenado. Sí. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántas veces la han presentado acá en Tandil? ¿La han presentado en la zona? ¿Cómo se han movido? 1.500 acá en Tandil. Joya. Alrededor de 50 funciones llevamos, sí, seguro. Una masa. En Tandil, sí, y en la zona, hemos estado en Buenos Aires, hemos andado por varios lugares. Y por suerte sigue yendo gente, así que ahí algo va. Bueno debe tener, porque la gente va. Y algo que les iba a preguntar, que generalmente les pregunto a la gente que vienen haciendo obras o la misma, el mismo título durante mucho tiempo. ¿La van cambiando ustedes? ¿La van? ¿Tienen ciertos momentos de improvisación cuando están haciendo la obra? Sí, sí, sí. ¿Por necesidad o porque les pinta, digamos, tienen dominado el texto y demás y dicen, bueno, acá vamos a flashearlo un rato, qué sé yo? Y... Bueno, hay un juego siempre, sí, hay un juego, pero muchas veces si te la tirás a jugar, a improvisar, te terminás yendo del hilo, ¿viste? Y te cuesta mucho volver, así que tratamos de mantener... la dirección de la jefa, digamos. ¿Hay cagadas a pedo? Hay cagadas a pedo. Sí, obviamente. A mí siempre. Yo tengo, acá no se ve, pero en la cartera tengo un rebenque. Aunque el oro es un renegado, lo terminan cagando a pedo. Sí, un dominado. ¿No? Bueno, chicos, si quieren, recuérdennos lugar, fecha, hora de este espectáculo. Este fin de semana en el Club de Teatro, sábado 21 horas, domingo 20 horas. Y las últimas funciones que hacemos en Tandil son dentro del marco del Mayo Teatral, que sería en mayo, el día sábado 7 y domingo 8. También 21 horas el sábado y 20 horas el domingo. Y ya después nos vamos, hacemos Juárez, González Chávez y esos dos países, y el tercer país que es Rauch, así que estamos en cuestiones internacionales. Sí, muchachos, ¿cómo hacemos para conseguir entradas? Exactamente, porque sabemos que no es que podés ir ahí y conseguir la entrada. El Club de Teatro es bastante particular. El Club de Teatro ya tiene un público, digamos, medio fijo, o sea que la gente va mucho, por suerte. Se está dando en todas las salas igual, pero está bueno. Hay anticipadas en el Eco, en el multimedio del Eco, y si no, lo que pueden, no, son ahí, tienen que ir a buscar. Son ahí. Ahí no quiero meter la pata, ¿eh? Después, 2 horas antes de la función, abre la boletería del Club de Teatro. Exacto. Y pueden sacarla ahí. Recuerdo que es la sala de arriba, porque es cuando van a sacar. Sí. Y sacan, me ha pasado mandarme al pedo. No, loco, es arriba. Sí. No. Bueno, gente, Luciano, Peti, Matilde, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ser la primera nota de esta temporada de Pura Cháchara. Bueno, no cualquiera tiene esa. Muchas gracias por tener ese. Perdón, privilegio. ¿Esta qué temporada es? La número 15. Número 15 con 5. La quinta temporada. Realmente felicitaciones. Chicos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien este fin de semana. Bueno, nos estamos viendo los como siempre. Esperamos, bueno. Ya saben, si quieren participar, están las entradas acá para. Sí, sí. Lógicamente, con la consigna del día de la fecha se pueden llevar 2 entraditas. Y el día viernes, día jueves, vamos a estar regalando 2 entraditas más. Así que, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gente, nosotros estamos terminando.